El Ballet Ecuatoriano de Cámara, por motivo del 1 de junio, Día del Niño, ha realizado varias funciones para festejar a los más pequeños del hogar. Tal es el caso que esta noche, a partir de las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará la obra Pinocho, un clásico infantil. En pasados días, una noticia despertó la inquietud de varios sectores culturales, políticos y juveniles del sur de México. En una rueda de prensa, el conocido subcomandante Marcos anunciaba su desaparición de los medios de comunicación. Darío Males nos detalla la información. Fue en 1994 cuando los medios oyeron los nombres subcomandante Marcos, quien por entonces lideró la revolución de indígenas del sur de México agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su presencia, que en alguna ocasión admitió ser una figura icónica que a nivel mediático enraiza su pensamiento, reapareció públicamente para anunciar su decisión de abandonar la dirigencia zapatista, donde ejercía papel protagónico desde hace 2 décadas. A los pueblos y gobiernos del mundo. El dirigente que fungía como vocero y jefe militar dijo que la decisión obedece a cambios internos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En un comunicado de más de 10 páginas, Marcos afirmó: "Por mi voz no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional". Para quienes se niega el día, para todos la luz. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males está ya con nuestro invitado en el segmento de Tribuna. Vamos a conocer sobre la muestra Renacer del Color en los Andes. En las cabinas de esta emisora siempre tenemos varios artistas que han pasado por nuestros micrófonos. Tenemos cineastas, artistas de teatro y bueno, también en esta ocasión estamos junto con un pintor. Estamos al lado de Salvador Bacón. Él es un pintor que está ya realizando una exposición en Guayaquil. Cuénteme, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias a la oportunidad para poder conversar un poquito con el distinguido público de este medio de comunicación tan prestigioso y hacer conocer un poquito de mi trabajo últimamente, ya que hace unos 4 o 5 años no se ha vuelto a saber más de mi trabajo, de mi obra. Bueno, he realizado algunas pequeñas muestras en el exterior, pero ahora voy a realizar una muestra con 30 obras en el Museo Municipal Guayaquil, que está programado inaugurarse el 5 de junio. Y bueno, esta muestra pictórica se llama Renacer del Color en los Andes. ¿Qué es lo que se ve acá? Mire, el Renacer del Color de los Andes, yo lo he manifestado de esta manera, este título, por cuanto yo lamentablemente en el tiempo que he indicado que no he estado trabajando, no he expuesto nada aquí en el país, algo fuera, he estado mejor dedicado a otras cosas. Problemas un poquito familiares, problemas un poco de salud, pero bueno, ahora me encuentro totalmente recuperado y esta obra va con toda mi energía, con toda mi fuerza. Es por aquello que le he puesto, renace nuevamente el color de los Andes para maravillar de alguna manera el corazón, el espíritu de las personas que puedan mirar la obra allá en Guayaquil. Y claro que sí, ¿no? Renaces, como tú mismo lo dices, renacen esos colores de los Andes, renacen los colores de Riobamba, ¿verdad? Sí, sobre todo yo desde un inicio me había puesto que yo represento el color de los Andes, por cuanto yo he pintado durante 22 años de mi trayectoria los carnavales de Huamote, por tratar de hacerle conocer esta tradición popular que era desconocida, y bueno, lo he logrado poco a poco. Yo hice un mural conjuntamente con el Ministerio de Cultura, me ha apoyado también el Ministerio de Turismo, el municipio, el barrio mismo, y se logró hacer un mural de 30 metros en el que cuenta la historia total del Carnaval de Guamote. Y por todo aquello, pues se ha logrado que ya sea tomado como patrimonio intangible y aquí del Ecuador las fiestas del Carnaval de Guamote. Pero qué cosa tan linda, ¿no? Aparte de que uno se puede ir al Carnaval de Guamote, también se puede ya observar una obra de arte que representa esa este carnaval, esta fiesta de la colectividad de un pueblo, ¿verdad? Cuénteme, en esta muestra que usted realiza en Guayaquil, que va a estar desde el 5 al 28 de junio, ¿cuántas pinturas hay? Sí, voy a exponer 30 obras de un formato mediano. Van a ir a incluidas 8 obras costumbristas sobre el Carnaval de Aguamote. Van a estar 5 obras expuestas y las demás pues son del tipo o de la técnica temática neofigurativista que yo represento a través de esta obra, pues la paz y la ternura. La paz y la ternura. Ya en la portada estamos viendo de esta muestra que se realiza en Guayaquil. Son 3 mujeres con un bandoneón, me parece. Perdón. Una guitarra y algo de frutas, ¿verdad? ¿Su inspiración en este caso, de dónde ha sido? Sí, mire, este representa la familia. En sí está representado la madre, el niño, la niña y el padre de familia. Es una pareja joven, con ganas de vivir, salen a la vida, se enfrentan a la vida con ganas de enrumbar todo. En todas estas obras, pues, del neofigurativismo yo utilizo, como en alguna vez lo he indicado al público, ciertos símbolos que reflejan y representan. En el caso este del pez representa la libertad, el colibrí es la parte de la vida fugaz de la vida del ser humano, la paloma, obvio, la paz, la guitarra es la energía positiva del ser humano, las flores, las frutas que lo acompañan a estos seres, pues a estos personajes, representa la abundancia que nos da la naturaleza. De esta manera yo quiero hacer llegar un mensaje de paz, amor, armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Sí, no, pinturas que en realidad, en las que cada elemento está puesta para significar algo, y también algo de armonía, colores claros, que ayudan un poco a, no sé, para mí, al momento de ver esta imagen, me da una sensación de esperanza y aliviez. Bueno, cuéntame, sus obras, ¿por dónde han estado? Tras micrófonos me estaba contando que está en una especie de gira, ¿no? Está por Irán y piensan llegar a la India. Sí, mire, se empezó un recorrido en Malasia, Kuala Lumpur, luego se trasladó a Tailandia, luego se fueron a Tbilisi, Georgia, luego pasó para Ankara, Turquía, a Estambul, y luego la obra, pues, juntamente con 6 compañeros artistas, se va a realizar en este mes de junio, los primeros días allá en Irán. Luego está previsto en la itinerante pasarse la obra para Israel. También visitará esta obra Alemania y terminará esta gira, pues, en la India para el mes de octubre de este año, está planificado. ¿Estas muestras que están dándose la vuelta al mundo son parte de sus colecciones de hace 4 años o son después de sus 4 años en las que ha estado un poco retirado? No, esas fueron. Luego están solamente 2 obras, pero son anteriores a mi retiro prácticamente de el mundo del arte. No he estado produciendo, pero tengo 9 obras en las que está exhibiéndose conjuntamente con los 6 compañeros. Hacemos un número de 54 obras. ¿Este trabajo es una iniciativa propia de ustedes desde una cuestión de autogestión o están recibiendo ayuda de parte del gobierno para que todo el mundo pueda conocer el arte de estos 6 pintores ecuatorianos? Sí, a través del Ministerio de Cultura nos han ayudado la Cancillería y las embajadas de cada uno de los países que le mencionaba nos han ayudado. Entonces también debo ser grato y agradecer al gobierno que a través del Ministerio de Cultura y sus agregados culturales, las embajadas en el mundo, pues nos están apoyando. Y de esta manera yo pienso que también nosotros con esto vamos abriendo un pequeño trecho, un pequeño camino para las generaciones venideras, para que puedan tener acceso a exposiciones en el futuro, pues allá en estos países que nosotros vamos transitando con nuestro arte. Y claro, qué importante esto, ¿no? Están un poco ya reforzando los círculos artísticos de las nuevas generaciones, que donde empiecen ya a ver algún extranjero, pintura ecuatoriana, y no es que vaya a ser una sorpresa, sino que vaya a buscar su referente donde ya estuvo, como en su caso, Salvador Bacon y otros artistas, ¿verdad? Esta muestra, la de El Renacer de los Colores en los Andes. Les recuerdo, queridos oyentes, que va a estar del 5 al 28 de junio. ¿En dónde se va a estar presentando? ¿En Guayaquil? Sí, en Guayaquil se va a realizar la exposición en la Sala de Arte Contemporánea en el Museo Municipal. Ya lo saben, queridos oyentes, la invitación está hecha. Pueden acercarse a esta sala para poder admirar la obra del pintor Salvador Bacón. Y bueno, con eso estamos ya finalizando nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por mostrarnos sus pinturas y también la invitación para que nuestros oyentes puedan asistir a esta exposición. Sí, muchísimas gracias. Quedan pues cordialmente invitados todo el público, tanto extranjeros como nacionales, para que compartan. Por estos días se muestra pues el Renacer del Color de los Andes y también la serie de La Paz y la Ternura. Muchísimas gracias y hasta siempre. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Y es momento aquí en Bitácora de escuchar nuestros especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos compartiendo con ustedes la información sobre los flautistas en el centro del mundo. Desde el 31 de mayo hasta el 7 de junio en Riobamba y Quito, en lugares como el Teatro Politécnico Zambisa, Casa de la Música y Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza el 24º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo. Darío Males nos detalla la información. El sábado 31 de mayo se realizó la inauguración de este encuentro internacional de flautistas con la presencia de varios representantes de 16 países invitados en su 24ª edición, que dio inicio con un concierto en la iglesia de Zambisa. Son ya 24 años en los que se ha venido realizando este encuentro musical que invita a los más grandes exponentes de la flauta a unir sus talentos en la mitad del mundo. Víctor Niema, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución patrocinadora del encuentro, nos cuenta un poco más sobre la organización de este evento. La vicepresidencia de la Casa de la Cultura está a cargo de coordinar este evento, el mismo que está organizado por la familia Carrera, conocidos flautistas de la localidad. Don Luciano Carrera pues es un afamado flautista, conocido a nivel mundial, y él es el que tuvo la genial idea, diría yo, de iniciar con esta reunión internacional de flautistas que ya va por su 24ª edición. Bueno, pues el esfuerzo de la familia Carrera es digno de aplauso, ¿no? A este gran festival pues se encuentran invitados y confirmada la asistencia de artistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Puerto Rico, Suiza y Venezuela. Es decir, son 16 países invitados, de los cuales 6 pertenecen a Europa, 1 a Asia, 1 a Norteamérica, 3 a Centroamérica y Caribe y 5 a Sudamérica. Pues es una reunión de la crema innata de los flautistas a nivel mundial, y es un honor pues que se realice en el centro del mundo y que sea la Casa de la Cultura la parte central donde se va a celebrar este gran evento. Sí, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Es un esfuerzo que ha comprometido a toda la familia Carrera, a sus amistades. Se puede imaginar lo que significa estar haciendo llamadas todos los días a los diferentes países para invitar a los amigos que tiene el señor Carrera en todo el mundo y poder confirmar su asistencia. Se nos ha comentado de parte del señor Carrera pues que vienen los mejores flautistas que tiene el mundo en la actualidad. Es un esfuerzo gigantesco, digno de aplauso. Es un evento pues que nosotros deberíamos sentirnos muy orgullosos de poder presentarlo aquí en la casa. Y ojalá pues este evento podríamos institucionalizarlo y que pasemos también como Casa de la Cultura a formar parte del desarrollo de este Festival Internacional de Flautistas. Las actividades han empezado desde el 2 de junio y se mantendrán hasta el próximo 7 de junio. Variada actividad que están divididas entre talleres y conciertos. La mañana de ayer se realizó la inscripción de quienes quieran formar parte de las clases que se desarrollan en la Sala Jorge Icaza, Sala Benjamín Carrión, Sala Demetrio Aguilera Malta y Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Paralelamente, los conciertos han dado inicio desde el sábado. El día de ayer, lunes, se llevó a cabo el concierto en la Asamblea Nacional a las 15 horas, en la Sala Demetrio Aguilera Malta a las 19 horas. El día de hoy se ha realizado un concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 horas, mientras que el jueves 5 de junio se llevará a cabo el concierto en la Casa de la Música, en donde se presentarán conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador a las 19 horas. Para el día viernes 6 de junio se tiene previsto la presentación en el Teatro Politécnico, de igual manera donde participarán conjuntamente con la OSNE a las 20 horas, mientras que el sábado, para ya ir cerrando esa jornada, se realizará un concierto en la Casa de la Música a partir de las 17 horas. Los conciertos contarán con la dirección de la flautista estadounidense Angelita Floyd. Quienes quieran tener más información sobre este evento pueden comunicarse a los teléfonos 2886-128 o al 099-83-1977 o al 099-5004-592. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y enseguida damos paso a Laura Ríos, quien está ya junto a Felipe García. Él es un flautista que está participando en el Encuentro Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo. En este programa de Bitácora tengo el agrado de compartir con Felipe García desde Colombia. Él es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y precisamente ahí comparte con este gran instrumento como es la flauta. Y vamos a hablar de esa experiencia de participar en la 24ª edición de Flautistas aquí en el Centro del Mundo. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, queríamos conocer cómo está esa experiencia. ¿Qué trajo Colombia para compartir aquí en nuestro país en este Festival de Flauta? Sí, siempre en este caso para mí es un evento muy especial, de que desde tres años atrás me han invitado continuamente a participar en el festival, y creo yo que es uno de los mejores festivales que hay en Latinoamérica, por los maestros que han venido y la afluencia de público, ¿no? y personas que llegan a estudiar flauta. Luis Fernando nos decía que han tenido la oportunidad de compartir 16 países, diferente música de cada uno de los países, pero quisiera que desde tu perspectiva nos comentes cómo te has sentido, qué has visto en la participación de los músicos de otros países que han brindado al público que se ha dado cita a este encuentro. Sí, veo yo, la primera vez que vine al festival fue en el año 95, que yo vine como estudiante. Y lo he notado como una transición en todos estos años del festival, que cada vez se hace mucho más y se tiene mucho más respeto por la música tradicional de los países aquí en Latinoamérica. Los argentinos llegan a hacer su música, los colombianos llegamos a hacer su música, y veo también que aquí en Ecuador, en el festival, la música ecuatoriana tiene un espacio muy especial. damos cumplimiento a nuestra ley de comunicación, también los músicos, ¿no? A ver, yo quería también que compartas con nosotros esa experiencia, ver esa transición como estudiante, ahora participando ya en este encuentro, en este evento, donde cada país trata de difundir su música, que todo el mundo la pueda conocer. Pero quisiera que también, no sé si has notado que quizá este festival estaba en la mitad del mundo, también en la Casa de la Música, pero ahora se ha extendido. Lo podemos ver en las universidades y también lo podemos ver aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura. Sí, y fue también muy bonito ayer que tuvimos la oportunidad de tocar en la Asamblea. En la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, en una transmisión. Fue un concierto, pienso yo, pues muy bonito, pues admirable, de que la parte pues legislativa del país abra sus puertas para los niños, ¿no? Y que ellos se sienten a escuchar un concierto de un festival tan importante, en donde se hacen las leyes en el país, ¿no? Y en una transmisión en vivo. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ustedes están presentándose en uno de los museos, como es el Pedro Pablo Traversari, donde hay muchos instrumentos musicales, quizá que son de la época colonial o más antiguos, ¿no? Y tener esos dos, ¿cómo se puede decir? Ese marco ahí con un museo y ustedes también mostrando quizá sus instrumentos, algo distinto a lo que podemos ver en este museo. Sí, viendo cómo han evolucionado los instrumentos de viento, ¿no? Las flautas propias de aquí, las ocarinas y todos estos instrumentos. Escuchamos un concierto del grupo La Bola, la agrupación La Bola, ¿sí? Donde ellos utilizan pues estos instrumentos que, según entiendo, los han encontrado en encierros, sí. Y pues ellos hacer esta música, que también son flautas, ¿no? Es un festival. Eso ha sido algo bonito del festival, me parece. Que ¿cuál fue el cambio que se notó entre estos instrumentos autóctonos con lo que ha ido transformando? Sí, es ver la evolución del instrumento, ¿no? Y la mente abierta también de los organizadores del festival, de incluir todas las flautas, ¿no? Porque la flauta no es únicamente la flauta traversa de llaves del sistema BEM alemán, ¿no? La flauta hay flautas en Latinoamérica de hueso, hay flautas quenas, y todos esos instrumentos se han incluido en el festival. Eso es muy importante. Felipe, la invitación para que el público se dé cita a los diferentes encuentros que hay aquí en la Casa de la Cultura, en la PUCE, como también en la Casa de la Música. Sí, no, pues invitamos a todos a que vengan a ser parte de esta gran familia del Festival de Flautistas de Mitad del Mundo, el número 24 es, ¿no? Que vengan y hagan parte de este proyecto tan bonito, que creo yo que debería ser un patrimonio, no de Ecuador, sino ya un patrimonio de Latinoamérica. Es el festival más importante y consolidado. Ahí está, defender estos festivales, el número 24 que se está desarrollando aquí en Quito, y con la invitación para que ustedes vengan y disfruten de las clases magistrales, como también de los conciertos a los que se une la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Agradecemos a Felipe García, de Colombia, por habernos acompañado aquí en Bitácora. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí en Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos como siempre en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.